Siempre queda un exceso de sangre dulce en los ojos. Un chorro de sílabas contrahechas se pasea felino por mi boca. Él es el que me obliga a arquear los labios. Mi voz es ahora de color sepia. Cuando ruge la ciudad y el cielo pierde el patrimonio de los colores, siempre queda un exceso de sangre dulce en los ojos. ¿No os habéis fijado? Son los mismos ojos que tan solo unos minutos antes merendaban pan de azúcar y jugaban a la comba con las caritas redondas de los niños. Las ciudades de piel de tigre también sueñan con atardeceres que huelen a mujer. Mientras la poesía se deja matar en los parques, y saboteamos el dolor con la tibieza. ¿Cuándo dejaremos de sentir esa vejez en los dedos? Cuando estemos sin dientes, con la amarga boca de Dios al lado, nuestros hijos nos abrazarán desde sus tumbas, más sordas que un mar de celulosa, más mudas que la propia eternidad. Y tendremos la certeza de haber perdido.